La clase, o sea, esta clase es muy divertida y aprendo mucho sobre muchas cosas que quisiera aprender y es divertido, sí.